Si después de escuchar este evangelio yo les preguntara a alguno de ustedes o a todos, ¿a quién le gusta sufrir en la vida? Bueno, seguramente nadie levantaría la mano y estaría bueno que sea así, que nadie le guste sufrir en la vida. A Pedro tampoco le gustaba sufrir. Por eso Pedro se parece a nosotros y nosotros a él. Todos somos Pedro, que cuando escuchó de labios de Jesús que él, Jesús, tenía que sufrir mucho de mano de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, morir y al tercer día resucitar, Pedro, que como todos lo conocemos es bastante impulsivo, lo lleva aparte a Jesús y le aplica un correctivo. De ninguna manera eso no sucederá, le dice Pedro a Jesús. A Jesús tampoco le gustaba sufrir, pero Jesús no iba a renunciar a vivir su destino. Y entonces ahí está nuestra vida tironeada por tratar de no sufrir, pero por tratar sobre todo de ser fieles a nuestro destino. Sobre todo cuando nos toca sufrir. En la vida de un hombre o una mujer, básicamente hay dos grandes propósitos. El primer propósito de la vida, que dura toda la vida, en el fondo, ese primer propósito es descubrir quiénes somos, quién soy. No quién me gustaría ser, no quién debo ser, por mandatos morales, religiosos o por cubrir las expectativas que los demás tengan sobre mí. No quién debo ser, no quién me gustaría ser, sino quién soy. Toda la vida nos lleva a cumplir este primer propósito. Descubrir quién soy. El segundo propósito es serlo. Ser yo. Habiendo descubierto quién soy, asumir la misión de ser yo. No son dos propósitos, a ver, que uno va cumpliendo como sucesivamente. Primero me descubro a mí mismo y después me dedico a ser yo mismo. No, se van dando simultáneamente. La vida nos va develando quiénes somos. Y a medida que vamos descubriendo quién soy, estoy desafiado a ser ese que soy. Así está armado el Evangelio de Marcos. Este año estamos siguiéndolo a Marcos. Y el evangelio que escuchamos hoy señala la mitad de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús. Señala, por lo tanto, un antes y un después. Hay una primera parte del evangelio de Marcos, hay una segunda parte del evangelio de Marcos. Con el evangelio de recién termina la primera etapa del evangelio de Marcos, que comienza, capítulo 1, versículo 1, diciendo: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Este es el propósito de la obra de Marcos, mostrar que Jesús es Mesías, Hijo de Dios. Y entonces en la primera parte, Jesús va cumpliendo su mesianismo a través de su predicación, pero especialmente de sus gestos prodigiosos, sus milagros, sus signos. Y cada vez que Jesús realiza algún milagro, alguna curación, o un gesto prodigioso, la gente se interroga, ¿quién es este? Los discípulos también. ¿Quién es este que hasta el viento, el mar le obedecen? Y ese interrogante va como increyendo hasta que llega este evangelio que escuchamos recién, donde Jesús lleva aparte a los discípulos a un poblado de Cesarea de Filipo y les pregunta, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos les dicen, bueno, algunos dicen que sos Juan Bautista reencarnado, o Elías, o algún profeta. ¿Quiénes son los profetas? Los dos que nombré más, y en general los profetas son enviados por Dios para predicar. Bueno, Jesús era un profeta, la gente escuchaba, ¿no? Creía eso. Y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta, impulsivo como es, y primero que ninguno, y probablemente en nombre de todos, dice, tú eres el Mesías. Pedro ha llegado a una madurez en su conocimiento de Jesús a la cual no llegó ningún otro, porque de verdad Jesús es el Mesías. Acuérdense, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Pedro entonces sabe, cree que Jesús es el Mesías. ¿Qué había adentro de esa profesión de fe? ¿Qué había adentro de esa palabra en la cabecita de Pedro? El Mesías es mucho más que un profeta, no es un predicador. Para el pueblo judío en los tiempos bíblicos, el Mesías iba a ser el enviado de Dios que inauguraría el final de la historia de Israel. La plenitud del destino del pueblo judío para vivir en paz y en prosperidad para siempre. Iba a llegar un Mesías que iba a dar cumplimiento a ese sueño, a esas promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Así que Pedro tenía la imagen de que Jesús iba a cerrar la historia inaugurando un tiempo de paz y felicidad definitiva para Israel. Por eso es que Jesús les dice terminantemente: de esto no hablen a nadie, como diciendo, no metan la pata, no vayan a decir que yo soy el Mesías, porque lo que ustedes creen que es un Mesías, así no soy yo como Mesías. Entonces se cierra una etapa de la revelación de quién es Jesús y se inaugura la segunda etapa de la vida de Jesús y del Evangelio de Marcos, donde Jesús va a mostrar de qué modo Él asume ser el Mesías. Y entonces, a partir de ese momento, Jesús va a ir acortando sus milagros, no va a hacer más milagros, y va a encaminarse a Jerusalén a entregar su vida. Por eso es que Jesús explícitamente e inmediatamente les dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a sufrir mucho de parte de los escribas, los ancianos, los sumos sacerdotes, va a morir y finalmente resucitar al tercer día. Es decir, Jesús ha madurado que su condición de Mesías para inaugurar el reino de Dios en medio de los hombres implica mucho sufrimiento para él y finalmente su entrega, su donación, viene a entregarse. Claro, este proyecto de mesianismo de Jesús hace colapsar a Pedro. A Pedro se le queman los papeles, se le incendia su fe. Por eso lo lleva aparte a Jesús para aplicarle un correctivo, decir, ni ahí, Jesús, ni ahí. Ni vos vas a sufrir, ni yo, ni ninguno de nosotros va a sufrir. Dios no lo permita, eso no sucederá. Pedro, por tanto, tiene una imagen no solo de lo que es el Mesías, sino también de lo que es la vida, su vida. Nosotros no vamos a sufrir. Y más, tiene una imagen de Dios. Dios no va a permitir que nosotros suframos. Todos somos Pedro. Todos somos Pedro. Porque cuando a nosotros nos toca afrontar una situación de sufrimiento, que siempre es una visita indeseada e inesperada, un problema de salud, no un resfrío, ¿no? Un problema de verdad, de salud, que nos angustia, nos inestabiliza. Un problema laboral, un problema de dinero, un problema de relación, conflicto severo de relación. Cuando tenemos que afrontar una situación de sufrimiento, colapsamos. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿cómo es esto? ¿Para qué me casé? ¿Para vivir esto? ¿Para qué me hice cura? ¿Para vivir esto? Y entonces empezamos a despotricar, a maldecir contra la vida, y en la volteada cae Dios, a quien, no sé por qué, lo ponemos a Dios en el lugar del provocador de mi sufrimiento. ¿Dónde estaba Dios? Como me decía ayer una chica de 18 años, ¿dónde estaba Dios cuando yo de chiquita sufrí esto? Tuve un sufrimiento muy serio. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde crees que estaba? Le pregunté. No sé. Estaba con vos. Estaba con vos. Porque hay dos lugares que puede ocupar él en una persona, en la vida de una persona que sufre. O está con la víctima, o está con el victimario, o está con el inocente que sufre, o está con el provocador del sufrimiento. Claramente Jesús siempre está del lado de la víctima, del doliente, del sufriente. Por eso es que Dios se hizo hombre y se crucificó, asumió el sufrimiento, para que cuando nosotros nos toque el momento del sufrimiento, sepamos que Él está con nosotros. Y nosotros podemos estar con Él en esa instancia. Y entonces, En realidad esto es fácil de explicarlo, pero cuando nos toca a cada uno de nosotros sufrir, colapsamos. E insisto, lo metemos a Dios en el lugar de una amenaza. Él es el responsable de lo que nos pasa. Es lo mismo que decir, Dios no va a permitir que sufra. ¿Dónde lo leíste eso? A ver, ¿en qué número del catecismo o en qué página de la Biblia leíste que Dios no va a permitir que sufrieras? Y ustedes me dirán, hay muchos lugares. Y es cierto, en el Antiguo Testamento hay muchos lugares. Pero a medida que nos acercamos al Nuevo Testamento, los profetas ya hablaban, y lo escuchamos a Isaías, llévense el papelito, los profetas ya hablaban de que el Mesías debía sufrir. Y entonces Jesús se da cuenta, porque él leía las Escrituras, pero sobre todo porque él amaba, se entregaba, y veía qué rebote tenía esto, veía que la dirigencia judía lo estaba persiguiendo, lo estaba amenazando, se la veía venir. Y viéndose venir el sufrimiento, ¿qué iba a hacer Jesús? ¿Iba a pedir cambio? ¿Viste cuando te lesionás en un partido, de lo que fue, de fútbol, de rugby, de hockey? ¿Pedís cambio? ¿Que venga otro? No. Cuando te llega la hora del sufrimiento, no tenés un backup, diga, bueno, yo me borro, que venga otro a parir esta situación. Que venga otro a ocupar mi lugar, porque yo no quiero ocuparlo. Esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro, resistente al sufrimiento, cuando llegó el momento en donde Jesús tenía que sufrir, cuando es arrestado, aquella noche dura para Jesús, por supuesto, y para Pedro, Pedro negó ser Pedro. Y zafó. En esa noche zafó. Salvó el pellejo. Pedro entonces tiene tanto conflicto y tanto temor como nosotros a sufrir que se borra de la escena, desaparece. No, yo no soy. Jesús no. Jesús asume su destino hasta el final. Entonces él fue a lo largo de su vida, Jesús, descubriendo quién es el Mesías, y asumir el destino de serlo. Hay una íntima relación entre identidad y destino. Este soy yo, esta es mi vida, lo vamos descubriendo con los años, y ahora que sé que este soy yo, no el que me hubiera gustado, no el que debería, este soy. Tengo que asumir serlo, porque nadie puede serlo por mí. Entonces Jesús lo asume y es crucificado. Y cuando muere Jesús, se cumple la develación de la máxima y más íntima identidad de Jesús, que es la de ser hijo de Dios. Al pie de la cruz hay un centurión romano, un soldado, que cuando muere Jesús, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y entonces, de ese modo, el hijo de Dios sufriente, Jesús vive su mesianismo. Por eso es que Jesús, así como es reprendido por Pedro en el Evangelio de hoy, Jesús también lo reprende a Pedro, le aplica un recontra correctivo, quiere corregirle la imagen de sí mismo, de la vida, de la fe, de Dios. La vida no es zafar de todo sufrimiento, la vida es descubrir quién sos y serlo hasta el fin. Y Jesús entonces descubrió que él era el Mesías, lo fue madurando, rezando, y no se borró. Y en cambio sí Pedro, conflictuado con el sufrimiento, negó ser Pedro. Pero uno no puede negar ser quien sos, ser quien es. Pero sí podemos renegar de serlo. Pedro es un renegado en la pasión. Después, por suerte, Dios le da la oportunidad de volver a ser Pedro. Y también el cumplir su destino, abrazando su cuota de sufrimiento y entregando la vida como un mártir también. Entonces, para nosotros, ser cristiano significará ir de a poco descubriendo quién soy, la vida me lo va mostrando, y asumir mi destino, que va a incluir probablemente, seguramente, la cuota de renuncia a pasarla siempre y absolutamente siempre bien, y cuando me toca entregarme, hacerlo con libertad y con decisión y con convicción. Por eso Jesús dice enseguida a la gente, o sea, hoy a nosotros, nos dice, el que no renuncia a sí mismo no puede ser y no carga con su cruz, no puede seguirme. ¿Qué significa cargar la cruz? ¿Qué significa renunciar a sí mismo? No renunciar a ser sí mismo, sino renunciar a vivir para sí mismo y pasar la bomba siempre. Sino animar a entregar tu vida, a entregarte, cargar con tu vida, cargar con el peso de tu vida. Esto es la cruz, es tu vida cuando te toca sufrir, y seguirme. Porque aquel que quiera zafar, el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que la entrega es el que la salva, en el sentido de que la realiza. Entonces nosotros podemos en la vida actuar como aquellos que vamos conociendo nuestra vida, nuestra identidad, quiénes somos, y confirmar que queremos serlo, que vamos a tomar la firme decisión de serlo y no borrarnos cuando nos toque sufrir ser nosotros. Como si yo la estuviera pasando mal, paréntesis, la estoy pasando muy bien en la Merced, pero como si yo como cura la estuviera pasando mal. Y entonces me voy, dejo de ser cura. El obispo puede mandar un reemplazante de párroco, pero no me podrá reemplazar a mí. Si yo dejo, traiciono mi vocación y la misión de ser yo, no hay un backup, un suplente que sea yo por mí. Lo mismo, no hay una suplente que sea vos por vos. Como esposa, mujer, padre, madre, como personas, como cristianos. Y entonces el Evangelio de hoy nos invita a no enojarnos tanto con Dios cuando la vida nos visita con sus sufrimientos, sino poder abrazar ese sufrimiento si es inevitable, con lo cual estoy diciendo, todo sufrimiento evitable hay que evitarlo. Todo sufrimiento evitable hay que evitarllo, en la medida de lo evitable hay que evitarlo. Jesús evitó el maltrato hasta último momento, hasta que se dio cuenta que era inevitable para él entregar su vida, y ahí no se borró. Entonces, tratar de evitar lo evitable del dolor, pero cuando me toca ser yo y por eso sufrir, no dejar de ser yo, cumplir mi destino. Bueno, pidamos al Señor entonces esto, que claramente es una gracia, es un don, no es que es un esfuerzo estoico, me voy a matar, me voy a romper el alma para no abandonar mi sacerdocio, mi matrimonio. No tenés que romperte nada. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir con libertad, convicción, el destino que realiza nuestra identidad. Poder ser nosotros y serlo hasta el final. Seguramente, cuando uno es uno hasta el final y no abandona la escena, se da cuenta que a la hora de cargar la propia vida también podemos ayudar a cargar la vida a otro, y ese otro puede ayudar a cargarme a mí. Nos vamos ayudando a llevar las cruces, no estamos solos. Yo puedo apoyarme en ustedes, ustedes en mí, y de ese modo nos ayudamos a no abandonar la escena, a no borrarnos. Hoy estamos, como nos decía el guía, celebrando la colecta más por menos. Las parroquias más ricas ayudan a las más pobres, a las que menos tienen. Y ahí vamos cargando la cruz cada uno. La colecta más por menos está organizada hace muchísimos años por prelados, obispos del NOA. Y en las últimas semanas hemos tenido noticias, tristes noticias del NOA y del NEA. De los jóvenes, este chico que se murió de desnutrición. Bueno, esas iglesias son iglesias muy desnutridas económicamente, digamos, de recursos humanos y materiales. Y por eso es que la iglesia en la Argentina, una vez al año, hace una colecta para esas zonas, justamente para que, como son parroquias, comunidades con muchos proyectos sociales, porque eso es lo que hace falta en esas zonas, bueno, que la iglesia se ponga a cargar un poco la cruz de aquellos que están más crucificados que nosotros. Por eso les pedimos a todos una especial generosidad en este domingo. Y entonces vamos cargando las cruces que ellos solos quizás no podrían, y no tiene sentido que las carguen solos, porque esto significa ser cristiano, ¿no? La carta de Santiago de hoy, no ser indiferente ante la penuria del otro. Bueno, asumamos entonces nuestra vida cuando nos toque la penuria. Apoyémonos en quien nos puede apoyar y apoyemos a quien nosotros podamos apoyar si nos necesite.